Miguel Cejas, uno de los expositores de la música cristiana tropical más conocidos de Argentina y ha recorrido muchos países con su música y estilo profesional. ¿Quién no recordar algunas de sus canciones tan escuchadas que hasta los jóvenes nos copamos al oírlas? Para los que recuerdan este precioso siervo y los que aún no tienen la dicha, acá una reseña histórica y discográfica. Miguel Cejas ha sido, secularmente, uno de los intérpretes de la música tropical del famosísimo Cuarteto Imperial de Colombia. Luego de probar la gloria de la fama en el ambiente artístico, y de no encontrar la paz en su corazón, con su vida perdida y su matrimonio al borde de la separación, en una de las giras artísticas del Cuarteto Imperial en el hotel donde se alojaba, encontró un nuevo testamento de los Gedeones Internacionales. La lectura de la palabra de Dios le permitió conocer al Señor y recibirlo en su corazón como su salvador personal. De nuevo en su país Argentina es guiado en el camino del Señor, y luego de un tiempo, Dios lo llama al ministerio evangelístico y cuenta su testimonio, y participa como uno de los coordinadores de las cruzadas del evangelista internacional Carlos Anacondia. Recorriendo América y parte de Europa cantando ahora la nueva canción que Dios le ha dado. De allí que comienza su ministerio evangelístico Nueva Canción, llevando cruzadas en toda Argentina, Uruguay y muchos otros países, llevando la palabra de Dios y su ministerio musical a Norte, Centro y Sudamérica, incluyendo países de Europa. Por los años 80 empieza a grabar y en esa época aún no se veían producciones en CDs, así que acá les presento varias grabaciones de este siervo de Dios que con su estilo musical original, profesional, pegadizo y un ritmo tan alegre sus canciones son para disfrutar. Producción de 1983. Ha llegado a mi vida el amor. Temas más conocidos. No temas, ni desmayes. Antes que llegue el día. La gloriosa mañana y más. Producción de 1985. El amor que ahora conozco. Temas a resaltar. A ti alcé mis ojos. Con Cristo hay alegría. Producción de 1985. Canta hermano. Temas recordados como Lázaro. Vamos a alabar a Jehová. El ciego Bartimeo. Grandes, maravillosas. Producción de 1986. A su nombre gloria. Temas más escuchados. Cristo viene otra vez. Sigue y no desmayes. El libro de la ley. Yo me voy con Cristo. Producción de 1986. Cantada a Dios, con mariachi. Temas a resaltar. La mujer que tocó el manto. Escalando peldaños. Yo tengo paz. Producción de su testimonio junto a su esposa. 1987. Producción de 1988. La familia de Dios. Temas más escuchados como Llegó borracho el borracho. No hay otra manera. Mi casa y yo. Arrodillado aquí. Producción de 1988. Selección melódica. Temas. Prefiero a Cristo. Mira a Cristo. ¿Para qué seguir sufriendo? Producción de 1989. Paz para todos. Shalom Aleim. Temas recordados como La cárcel de Filipos. Shalom Aleim. Hay una promesa. Con una sonrisa se vive mejor. Producción de 1990. Me quiso así. Temas a resaltar. No estoy muerto. Insensata. Jesús aún vive. Producción de 1990. Te vengo a decir. Este trabajo consta de coros muy conocidos cantados en nuestras iglesias, como Estamos de campaña. No hay fuerte como Jehová. Pon aceite. Alegre, alegre. Obrando tú, producción de 1991. Pace per tutti, un trabajo que tiene una colección de sus mejores temas en italiano. Hoy cuenta con un repertorio de 16 producciones musicales, y una edición especial junto a sus ex compañeros del Cuarteto Imperial, la mayoría en el género musical que más hizo en su vida, la música tropical, pasando por la cumbia, el vallenato, salsa y otros estilos tropicales. Pero también tiene producciones musicales, dentro de los géneros de la música melódica, mariachi, tex-mex, y producciones musicales cantados en finlandés e italiano. Entre las producciones que salieron en CD, mencionaremos a Alerta Pueblo Mío. Con 9 temas, entre sus estilos está el flamenco para las canciones, el cristiano verdadero y Alerta Pueblo Mío, donde deja un mensaje de los últimos tiempos. En ritmo de salsa se escuchará Nazareno Tócanos, Manantial de Vida, un tema mariachi en Fortaleceme Señor. El despliegue musical está a cargo de Emilio Valle y Gerardo Gross, entre otros. El trabajo es profesional por excelencia y las letras con mensajes a la iglesia de hoy. Llega el año 1995 para que aparecieran 2 ediciones especiales en disco compacto. El primer trabajo y bien preparado fue el titulado Serie Tropical. En este caso es un compilado de los mejores 15 temas de Miguel, dentro de la serie tropical de sus primeros discos. La única excepción fue un tema mariachi, El Borracho y El Cantinero, que fue uno de los temas furor en su época, y después le seguirán una saga de 14 temas, entre ellos La Familia de Dios, Las Señales de Jesús, que son cumbias, Fuente de Vida y El Amor que ahora conozco, que son vallenato, entre algunos por mencionar. Pero también en ese mismo aparecería otra edición especial, y se trata del disco Tengo un Amigo, que en realidad son 2 discos en uno con 16 temas de los discos de Tengo un Amigo y Animo. El primero fue un disco grabado con el conjunto Bernal, donde además de hacer música tropical y balada, también presenta la música del conjunto de Tex-Mex, que en aquel entonces estaba dirigido por Eloy Bernal, quien ya partió con el Señor. Con 62 minutos de música, Miguel expone 2 discos exitosos de su repertorio donde se podrían decir que todos sus temas fueron destacados. Mencionaremos Tengo un Amigo, Nos Vamos a Gozar, Ánimo, Mi Vieja Ciudad, En el Nombre de Jesús, entre otros. En 1998 llegaría su última producción musical titulada Cuenta conmigo, basado en música tropical y un poquito de bailanta, música popular ahora en Argentina. Cuenta conmigo tiene 10 canciones con 37 minutos de ritmo y sabor y canciones que son muy escuchadas en Argentina. Los temas más pedidos son La sombra de Pedro, Cuenta conmigo, Yo edifiqué una casa y Deja que te toque el Señor, entre otros. Miguel Cejas tiene una nueva canción que proclama en sus materiales y pone un énfasis en la música con calidad sonora, como de mensaje. Una de las situaciones más felices de Miguel Cejas fue la de poder ver a sus ex compañeros del Cuarteto Imperial ir convirtiéndose a Cristo uno a uno. Ellos fueron ayudando a Miguel en muchas producciones como solista, pero después de mucha oración y buscando la guía de Dios en sus vidas se concretó uno de sus sueños. Tocar para Dios con quienes fueran las figuras de la música tropical secular en el pasado, y ahí es cuando nace el proyecto Miguel Cejas y la banda Imperial, ahora todos juntos como antes pero para hablar de Cristo. Como elemento evangelístico, dentro de la época de los 70, ¿quién no escuchó alguna vez la música del Cuarteto Imperial? Ahora vuelven, pero con una nueva canción y un mensaje de esperanza para compartir. La banda Imperial está formada por Miguel Cejas en voz y primera guitarra, Gerardo Gross en acordeón, piano y teclados, Freddy Toro en bajo. Ellos integraban el cuarteto, en aquellos años, y se sumó a este proyecto Pocho Porteño, quien fuera integrante del grupo secular Catunga. Este disco contiene 10 temas y más de 40 minutos de música, que en ritmos van desde la cumbia, pasando por la salsa, merengue, el cuarteto, vallenato, una balada y un tema flamenco. En el repertorio la voz principal es la de Miguel Cejas y le sigue Freddy Toro en dos temas, y en este disco contaron con la participación de varios músicos que pusieron instrumentos como saxo, trompeta, trombón, timbales, güiro entre otros instrumentos. Los temas que se destacan aquí son Fuerzas para seguir, El no me puede fallar que es un cuarteto, Corre, Nicky, Corre tema de Richie Ray y Bobby Cruz, que a ritmo de salsa relata la historia del evangelista Nicky Cruz, Amor verdadero amor y Deja de sufrir. Su estilo y presentación es muy profesional y tienen una gran repercusión en eventos evangelísticos, ya estuvieron dando conciertos en Buenos Aires, interior del país, también en México y Estados Unidos, en California. Hay muchas actividades en la agenda de la banda Imperial, donde comparten su testimonio y el mensaje del evangelio. Como su repertorio musical es muy amplio y una de las mayores actividades musicales que Miguel Cejas desarrolla es por medio de cruzadas evangelísticos. Uno de sus últimos trabajos se titula Alabando por siempre. Este trabajo discográfico está dividido en 5 tracks de audio en un compilado de 20 canciones con casi 40 minutos de la mejor música tropical cristiana. Este disco nace como respuesta al público que le solicitaba a Miguel Cejas un disco con canciones populares y coros congregacionales. Canciones que se interpretan en las cruzadas evangelísticos de Miguel Cejas y que muchas de ellas se interpretaban en cruzadas de evangelización. Para este disco, Miguel Cejas contó con el apoyo de Gerardo, Andrés y Martín Gross para los arreglos de acordeón, teclados, ritmo y percusión de este proyecto. El concepto de cada track está dividido por características temáticas. Porque los primeros 3 tracks del disco comprende 18 canciones enganchadas. ¿Qué se puede decir de este disco? Mucha música. Ritmos muy alegres y festivos. Incluyendo un tema de adoración. Tiene todo el condimento devocional y familiar. Y como sucede en todos los trabajos de Miguel Cejas, todos sus arreglos son muy buenos, la participación de Gerardo Gross en acordeón, le da un tinte muy especial que identifica a los proyectos que Miguel ha desarrollado en toda su carrera ministerial y musical.